Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunel.com. www.eltunel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Nave del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido, Nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001, autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue, Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a bordo en la nave del rock y despegamos en este maravilloso jueves 24 de junio. Se acabó este mes. Se acaba este mes 24 de junio. Dentro de 8 días estaremos ya primero de julio. Diablos, mes séptimo, un mes hermosísimo. 14 de julio es un día muy importante. Téngalo en mente usted. Téngalo en mente porque va a empezar a dar bomba desde ya. Ese día cumplo años, ¿no? Entonces téngalo presente. 14 de julio. Un mes importante, importante. Independencia de Francia y todas esas cosas. Pero bueno, bienvenidos a bordo de la nave del rock. En este 24 de junio estamos en punto de la hora, despegamos. Y durante las próximas 2 horas vamos a recorrer el universo musical, pero con unos cambios pequeños. Sí, con los recientes, con las recientes declaraciones de Metallica y sus jugadas maestras, por decirlo de alguna manera, porque, hombre, seguimos hablando de eso. En las redes sociales aún hay memes, aún hay gente tanto alegre como disgustada, como paranoica, como que entró en crisis, porque no puede aceptar que una de sus bandas favoritas está incursionando con uno de los artistas más importantes del reggaetón hoy en día. Entonces hay revuelo por eso. Entonces, aquí en la nave del rock nos adaptamos a eso. Por supuesto, claro. Un pequeño cambio que hacemos acá, que eso usted no lo va a sentir. No lo va a sentir. Usted no va a sentir absolutamente ningún cambio aquí a bordo de la nave del rock. Mientras que yo lo sigo saludando normal y como lo hago todos los días. Estos cambios que al menos por este ratito vamos a tener es como para adaptar el oído a lo que viene con las declaraciones de Metallica. Así que póngase cómodos. Y bienvenidos a la nave del rock. Sí, señor, desde aquí, desde la hermosísima ciudad de Pereira, en estos hermosísimos 20 grados centígrados que me corresponden, en transmisión para nuestras emisoras aliadas Improvisando Radio, AC Rock en Puerto Rico, emisora 90, y para Bolivia en César Radio Rock de Classics y Radio Estrella, los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Estamos generando esta señal con todo el power de Metallica. No, mentiras, esto solamente para el intro. No se vaya a peinar ahorita usted, reventarme ese chat y decirme, hermano, ¿qué pasó? No, esto es simplemente tomadera de pelo. Porque hoy tenemos una doble dosis y voy a empezar justamente con Metallica. En una versión, en el álbum negro, la que conocemos, la que no, porque pues la que van a sacar, pues no ha salido, por supuesto, no sale en septiembre. Entonces, de inmediato me voy con esa, mientras que usted debe estar perreando. Sí, debe estar ahí moviendo la cadera, moviendo el bote. Sí, eso sí es verdad. Así que me voy con una doble dosis de Metallica, esto es Sad But True. Y como siempre, usted me dice con cuál canción de Metallica complementamos. Así que yo soy su capitán Pablo Rocks y esta es la nave del rock. Bienvenidos. Es tiempo de una doble dosis del rock de todas las épocas. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. Doble dosis. En el túnel rock. Esta doble dosis está a cargo de Giovanni Bastidas, que me envió una foto en este momento con una botella de aguardiente blanco del Valle. Si mi memoria. Sí, ese es el aguardiente blanco del Valle. Uy, huepucha. La última vez que tomé ese trago, me contaron que la pasé bueno. Sí, es un trago deliciosísimo. Y él pide esta canción para bajarla con ese aguardiente. De más que son los rezagos de la noche anterior de Giovanni. Completando esta doble dosis, Whiskey in the Jar, Metallica a bordo. Oh! Sin duda alguna, una de las bandas que está dando demasiado, pero cosa loca, hay que hablar en las redes sociales, en las páginas especializadas en música, en heavy metal, en rock and roll y también en reggaetón. Sí, señor. Sí, señor. Creo que se está cumpliendo la misión de Metallica. Ojalá sea un caballo de Troya. Eso es lo que quiero. De aquí para allá, ¿no? No de allá para acá. Ojalá sea un caballo de Troya de aquí para allá, para ese nuevo público. Si la idea es de los señores de Metallica, y metiéndome y viendo aquí un poquito de conspirador y metiéndome en la cabeza de James Hetfield, si es el que tomó la decisión, o Lars o cualquier otro, Kirk, el que haya tomado la decisión de invitar a J Balvin y pues a otro poco de estrellas ahí, ojalá sirva de caballo de Troya, de cultivar o cautivar ese nuevo público que ni por las curvas de pronto ha escuchado Metallica, y decirles: venga, aquí existimos, dejamos de estar en el mainstream por un tiempo, pero lo fuimos en algún momento en la vida, sonaban a radios en algún momento y éramos muy populares. Hoy ya no tanto, pues sin duda alguna el rock and roll no es el género más popular en el planeta. Hay otros géneros musicales que están mandando la parada. Es el trap, es el reggaetón. Bueno, que el reggaetón ha descendido últimamente. Pero pues bueno, espero, y mi corazón de rockero, espero que sea un caballo de Troya de Metallica y llegue allá y cautiva a los chicos y los traiga para este lado. Esa es lo que quiero, es lo que sueño, es lo que anhelo. Pero bueno, muy bien. Voy a saludar a nuestros oyentes por acá. Están enviando cositos de la Copa, de la Eurocopa. Muy bien, excelente, don Carlos. Él espera que yo habilite el grupo y se vuelve loco acá enviando cositas interesantes. Y nos envían la configuración de los cuartos, perdón, de los octavos de final de la Eurocopa. Excelente información. Lástima que aquí solamente la estén transmitiendo por DirecTV. Únicamente, no hay una transmisión oficial. Y esos partidos, pues realmente aquí es cuando se ponen interesantes, en la Eurocopa. Ayer, pues bueno, no quise hablar de fútbol el día de ayer porque se auguraba una atendida monumental por parte de la selección brasilera hacia Colombia, y en los primeros 45 minutos no fue así. Colombia fue la que mandó la parada. El segundo tiempo era de otro partido porque pues nos fuimos para atrás como raro y no se atacó, no se hizo nada. Y si se perdió el partido es porque en el segundo tiempo pues no se generaron las oportunidades de gol para sellar ese resultado que nos hubiera puesto en mejores condiciones de las que tenemos en este momento. Pero bueno, por acá me está pidiendo don Giovanni una doble dosis de Europe. Me encanta que no solicitó las canciones de siempre. Por supuesto, las voy a agendar, no hay ningún problema. Kelly está llorando porque dice bueno, un comentario de Gio. Gio dice: este torneo sí es serio, se refiere a la Eurocopa. No como la Copa América en la que el árbitro le da pase gol a Brasil. Eso es otra cosa, es otro debate que están ahí haciendo cositas, pero bueno. Ah, por acá me enviaron un enlace, ¿será para poder verlos de la Eurocopa? Bueno, ya miraremos, pero no tengo Android. Pero bueno, ahí miraremos cómo hacemos. Alexander por acá me escribe por fuera también. Mamp, James, Giovanni, ya hemos hablado. Lorena, que siempre se reporta. Y también por aquí en nuestro chat está nuestra amiga Alex. Una doble dosis de Pearl Jam, Giving to Fly. Oh, qué buena canción. Claro que sí, vamos a agendar esto. Pero antes me voy con algo de Scorpions. Lo solicita Marta. Ella dice que quiere dedicarle esta doble dosis a su novio. Oh, Marta. ¿Quién fuera el novio de Marta? Para que le dediquen esta par de canciones de Scorpions, No One Like You. Y por otro lado, You and I. Oh, muy buenas canciones de esta banda alemana. Y se las enviamos allá al novio que las disfrute. Esta es La Nave del Rock. Too long for a man who needs love.

Estás escuchando El Túnel Rock. Estás conectado con El Túnel Rock. Esto es www.eltunel.co. Ahora sí suena la música de fondo. Estamos en doble dosis todos los jueves. Generalmente estamos duplicando las bandas que usted quiere escuchar. Bien sea yo aquí le coloco una canción y usted la duplica, o simplemente me propone las dos canciones a través de nuestros medios en www.eltunel.co o también a través de nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920. Ahí usted lo puede hacer sin ningún inconveniente. +57 301 770 3920, por si de pronto no tiene ese dato, o si de pronto usted dice, ah, miércoles no tengo un lapicero, no tengo cómo tomar nota. Es muy fácil. Ingresa a www.eltunel.com y ahí en el menú hay una opción que dice WhatsApp. Usted la clic y ¡pum!, lo direcciona automáticamente. Y ahí en el WhatsApp hay un chatbot, un robot que se llama Arthur. Y este man lo direcciona a usted donde quiera. ¿Sí? El loco lo atiende ahí sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces estamos en doble dosis y me están preguntando algo que me generó ruido. Esta pregunta la hace Miguel. Dice, yo tengo una pregunta. Capi, ¿usted pondría una canción de Metallica con J Balvin o con Miles Cyrus en la programación habitual o regular? Chanfle, es una pregunta que, como lo puse ahí, son de esas preguntas que no le dejan dormir en las noches. Pero digamos lo que el mismo Miguel se autocontestó, del más o menos es la tendencia que nosotros tenemos. Si fuésemos una emisora comercial, lo haríamos, ¿cierto? Pero aquí lo que hacemos es como traer, venga, pasa esto, pues usted si quiere escucharlo, hágalo. Generalmente nosotros, en algunos casos, si es bien rock and roll, la sonamos, como ya pasó con Linkin Park en su momento, cuando Chester Bennington hizo un featuring con una chica que se llamaba Kira o Kiara, algo así más o menos. Y esa canción, aunque ella hacía pop y hacía todos esos temas, se le criticó a Chester Bennington y aquí sonó en la señal, pues porque sonaba bastante rock and roll, ¿cierto? Desconozco cómo vendrá este álbum de Metallica y cómo será la versión de J Balvin. Por supuesto, le pondrá su estilo de reggaetón, pero pues no, aún no nos podemos adelantar. Si suena bien rock and roll, posiblemente sí la sonamos. Sería interesante ver a J Balvin cantando rock and roll. Sería interesante, porque él dice ser amante de este género musical. Eso lo anuncia él y lo pregona por todas las partes. Bueno, mientras que eso sucede, me voy con otra doble dosis solicitada por nuestros oyentes. Y en este caso, me voy con Giovanni, que solicita una doble dosis de una banda que es brutalmente exitosa, o fue, perdón, brutalmente exitosa en la década de los 80. Estoy hablando de Europe. Y con este sonido ochentero me voy con una doble dosis de Europe con perdón. No me gusta pisar las canciones y las presento primero. Esta canción se llama Ninja y me voy con otra canción de Europe que se llama Script Ranger. Ahora sí. Oh, en tus oídos, el tú del rock. Escuchando el Tour del Rock. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Tour del Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Estás a bordo en la nave del rock a través de www.eltunnel.co. Y me voy rápidamente al chat en www.eltunnel.co. Ahí se encuentra Alex pidiendo una doble dosis de Pearl Jam y me voy con esto que se llama Wishlist. Y también complementando esta doble dosis de Pearl Jam con Given to Fly. Esta es la nave del rock en este jueves de doble dosis. Oh. canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. A continuación en el Tunnel Rock. Doble dosis. Alone in a